Que lo pedimos que lo mandó la Virgen María de Guadalupe, lo dulce y santo Madre. Miguel Arcángel, ay, sí, qué bueno. Sí, baila mejor con el patrón. Sí. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Qué más avena, Héctor? Si alguien quiere más avena, dice ahí. La puse ahí en el centro, ¿no? Está más cerca de todo. Yo veo en el suelo. Gracias. Tiene mucho social. Yo debo decir por el tiempo. ¿Por qué? Yo creo que sí, a ver, no falta para un llegar a dormir después de las 12 de la noche. Son 2 días también. Yo tengo el trabajo de los dos. No, pues la verdad no es una verga. Tengo que probar que no hay una verga más. ¿Qué te dijeron? Cuando les dijeron que ya se me olvidó. ¿Ahorita? Te preguntaron si no, a veces pensaban que no había venido a dormir, que no había sido dormir, que fuiste de parranda o algo así. A lo mejor pensaban que fuiste a dar la vuelta en la noche y no fuiste a dormir. No, con mochila, la mochila de hoy. Sí. Sí, con la mochila así de verdad, sí, con eso. ¿Vas a comer a cenar? ¿Tiene más avena? ¿Qué más a ver? Más avena queda. Ahí más avena, queda bonita. Ya me va a tirar. También era aquí. Ahí en el piso. Thank you. chava. ¿No sería mejor doblarla así, para que quede el doble de gruesa? Si la dobla así, por la mitad, así, queda más, hace, o sea, esto está muy frío. Si la dobla así, queda más caliente. ¿No? Ah, bueno, yo le dije para que le diera menos frío. Porque si traspasa los fríos del plástico, está muy frío. Yo la tiendo doble. Si usted la quiere tener así, está bien. ¿Ya? Pastor George, ¿ya cuántos dulces te comiste? ¿Ya te comiste media bolsa de dulces? ¿Ya comiste dulces? No, de rodillas. Ah, no, yo te preguntaba por si. Luego te voy a dar unos dulces. Ignorando, yo no lo voy a hacer. que decirle esto a esos gentes. No, no, no, no, no, no. Ahorita se fue, pero cuando venga se lo voy a decir, porque esa chingadera no se debe estar haciendo. O sea, un pinche drogadicto loco como ese no tiene por qué estar aquí, cabrón. Eso es parte de lo que están haciendo mal. No, es que está, está claro que yo uno de estos días va a venir agarrando su dinero. Es más fácil que hay que ese drogadicto ya tan casi, no, pues ya, ¿por qué? No, sí, yo le voy a decir para eso, pero voy a decir prácticamente, ahí ellos consideran, ahí ellos consideran, pues ya, ¿por qué? Pero no debe ser. Tiene que quedar constancia de lo que está haciendo mal en el drogadicto. Nada más para ver. Yo sé que no se va a resolver nada, estoy totalmente seguro, pero tiene que haber constancia. Mira, a mí me hacen miles de musarañas para que yo lo corté y a ver, yo no lo corté y a ver, ni lo corté y a ver. Me quieren hablar, no le dirijo ni las palabras. Y tranquilo, no pasa nada. Yo no me educaba. No, no soy un hombre. No, pero tranquilo, no pasa nada. Yo no lo corté a ver, y no, yo ni lo corté, no vea, ni siquiera lo corté, no vea, yo le compro, no lo corté, para más, no, ni le digo, para lo mismo. Es que eso es parte de otros problemas que tienen que resolver. Porque a mí me están, a mí ya me dijeron que me vayan a sacar, a mí ya me dijeron que me vayan a sacar, está mal, por todo lo que está sucediendo con gente como esa. Si yo me quedo callado con la gente como esa, es más fácil que no me echen. Entonces yo tengo que tener pruebas de que no tienen por qué trabajar con la mano. Eso a mí me beneficia. Un pendejo como ese señor, a mí me beneficia. Es una buena posibilidad para mí. Que lo haga delante de ellos y que se les diga y ellos no hagan nada. Y eso es bueno para mí. Thank you. Es así de abusivo, ¿viste? Que apenas puede terminar. Imagínate cómo sería cuando no estaba quemado. Por como tú dices, agarramos la misma señal. Pero, ¿por qué en la calle no dice nada? Yo creo que me dijera como va a tener eso. Hola, puede ser útil. Ajá. Ya casi ya está. ¿El padre está ahí? Sí, pero no va a haber misa. ¿Eh? No va a haber misa porque ya se fue. Parece que ya no va a regresar. Ah. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está.